Who took the bomb? Somos la víspera, el puñetazo, la hemorragia. Sangre Fucsia es un nuevo espacio de radio que inunda las arterias de Ágora Sol. Empieza hoy. Nosotras estamos en Antón Martín, vosotras estáis en cualquier otro lugar del planeta y recibís nuestras gotas de sonido en directo a través de agorasolradio.blogspot o con la aplicación TuneIn. En canal 33 directos de TDT Local 0 para Madrid. Desde ahora y hasta el infinito estaremos todos los viernes de 8 a 9 contando las cosas que suceden en la efervescencia de Madrid. Nuestra mirada aprende contenidos que volcamos en sonidos, ruidos y palabras. La cultura nos preocupa, el arte nos salva, la poesía es nuestro lenguaje. Sin la música no sobrevivimos y el activismo es nuestra marca. El formato de hoy es un tanto particular, además de porque hemos empezado con casi media hora de retraso, porque vamos a dedicar mucho tiempo a presentarnos, a dar a conocer nuestras intenciones, no tanto con los hechos, sino con palabras, con sonidos, con canciones. Pero no todo va a ser únicamente autorreferencial. También daremos algunas pinceladas en torno a uno de los temas más candentes del panorama indígena y que alude directamente al propósito de nuestro programa. El intenso debate que suscitó hace ya casi 15 días la publicación del reportaje Machismo Gafapasta en las páginas culturales de Diagonal. Además, vamos también a inaugurar hoy, la estrenamos, una de las que en el futuro próximo será una sección fija, una de las muchas que vamos a tener. En este caso, es una sección con tanta personalidad que hasta tendrá sintonía propia. Es la agenda de propuestas efervescentes. Antes de contaros cómo podéis contactar con nosotras, queremos también presentar y dar las gracias a las personas que están haciendo posible este caos técnico que estamos teniendo en el programa. Loli DJ, acompañada por el imprescindible Juan Carlos Canino. Para contactar con nosotras y participar a lo largo del programa, en la medida en que la técnica y el guión nos lo permitan, podéis hacerlo a través del Twitter @sangrefucsia o escribiéndonos al mail sangrefucsia@agorasolradio.org. Sangre en la mano. antes de entrar en materia, entrar en vísceras y entrar a la carne, vamos por lo menos a presentarnos y saludarnos. Hola, hola Vivian Girl, hola Amanda, ¿qué vais a hacer vosotras por aquí? Pues yo salgo de un cuadro de Henry Darger, por lo tanto es una utopía. Y nada, mi espacio va a ir de utopías y distopías que me vaya encontrando en textos, en canciones, en la calle, en cualquier cosa que tenga que ver con el arte o el activismo. Amanda, ¿y tú? Pues yo lo primero voy a disfrutar. Vengo aquí a empaparme del placer de la transformación de las vibraciones de nuestras cuerdas vocales en señales digitales que se propagan en todas las direcciones y también, claro, de todos los procesos derivados de este maravilloso fenómeno que compartimos ahora. También quiero compartir las cosas que nos hacen bullir a mí y a mis amigas, que toman forma de canciones, de creaciones, de experimentos sonoros. También serán invitadas que traigamos al programa, reflexiones que trasladaremos de otras personas. También quiero aprender con los estímulos de mis compañeras, de todas las oyentes, que nos manden sus impresiones y sus ideas a través de los canales que ya hemos dicho al principio del programa, también del proyecto Agora Sol y de todo lo que esto nos traiga. ¿Y tú, Gaerix? Pues yo vengo a aprender con H intercalada y también a hacer colectividad, porque somos hermanas de sangre que mezclan su sangre en un pacto de sangre. Sangre sucia, sangre sucia, sangre fucsia. I don't know who you think you are, but before the night is through, I wanna do bad things with you. I wanna do real bad things with you. ¿Vosotras qué vais a hacer? Pues podéis contárnoslo a través de sangrefucsia@agorasolradio.org o también a través del Twitter, como ya ha dicho Gaelx, en @sangrefucsia. Además de las tres aquí sentadas, aquí presentes hoy, por supuesto vamos a contar con la colaboración de Loli DJ, en esta ocasión a través de la mesa técnica, pero en otras muchas ocasiones pues nos hará, como bien dice su propio nombre, de DJ, y traerá selecciones musicales y otros temas. También María intervendrá, una nueva colaboradora que presentaremos en próximos programas. Hoy no ha podido estar con nosotras, la mandamos un abrazo desde aquí y esperamos que en el próximo programa Doña Pasolina ya se nos incluya aquí en el personal de Agora Sol. La sangre no es más que recuerdos sin lenguaje. Lidia Lanch. Thank you. ¿Por qué vamos a hacer Sangre Fucsia en Radio Agora Sol Radio? Pues porque amamos la radio como vía para oír, comunicar y unir. Necesitamos escuchar y hacer radio en directo, frente a los micros, trasteando los controles técnicos y usando únicamente la voz y el sonido para compartir todas las cosas interesantes que hace la gente a nuestro alrededor. El de hacer radio es un deseo visceral, tan fuerte e intenso como la sangre, y teñido de un fucsia que engloba y va más allá del violeta, del rojinegro, del rosa, del arco iris. ¿Y cómo vamos a hacer esto? Pues nuestra imaginación y ambición no conoce límites y queremos contarlo todo y experimentar con todos los formatos posibles. Entonces vamos a traer contenidos de muy diversa índole, literatura, fanzines, poesía, música, conciertos, directos y sinestemáticas, arte, exposiciones, fotografía, cine, ficción audiovisual, activismo y movimientos sociales. También hablaremos de otros programas de radio. ¿Qué formas vamos a utilizar para contar todo esto? Pues vamos a hacer entrevistas a la gente que se precie a compartir con nosotras este espacio aquí o a través del teléfono. También queremos construir reportajes radiofónicos, también ficciones sonoras, agenda, noticias, y tendremos también colaboraciones fijas que tendrán su propia sección. Thank you. A compulsión, a hemorraxia. La compulsión, la hemorragia. Las yemas dos nosos dedos, carambelos descomedidos. Las yemas de nuestros dedos, carambanos descomedidos. Entonces alayas o meu nome, diciéndome, Gorgona. Entonces suspiras mi nombre, diciéndome, Gorgona. Eu menstruo para alimentar a tu bestial voracidad. Y yo menstruo para alimentar tu bestial voracidad. Toda una rega de regos encendidos para medrarte, como si una guerra mala me correse por lo dentro. Toda una riega de riegos encendidos para crecerte, como si una guerra mala me corriese por lo dentro. O maremoto, o incendio. El maremoto, el incendio. De tal así me sobreviña todo un fluxo de mapoulas para saciar a tua lingua e os teus queiros morcegádegos. De tal así me sobrevenía todo un flujo de amapolas para saciar a tu lengua y tus colmillos murciélagos. Na comunión verdadeira. En la comunión verdadera. Cómo te abrasas nesta lava abrupta que deitou meu boca cráter. E a nosa dor é unha garganta esfameada que se traga a nosa dor. Cómo te abrasas en esa lava abrupta que manó mi boca cráter. Y nuestro dolor es una garganta hambrienta que se traga nuestro dolor. Aproveitas este vómito incontrolado y terrible. Aprovechas este vómito incontrolado y terrible. Este biobrutal desprendimento do meu cerne. Este biobrutal desprendimiento de mi cerne. Do animal da miña entraña. Del animal de mi entraña. Da víscera viscosa que me vive por dentro. De la víscera viscosa que me vive por dentro. Da flor informe que rechea o meu corpo como a cálice y así rebosa os rebordos rabiosamente, gloriosamente. De la víscera viscosa que me vive por dentro. De la flor informe que rellena mi cuerpo como cáliz y así rebosa los bordes rabiosamente, gloriosamente. Con isto a natureza en desenfreo que te nutre. Con esto la naturaleza en desenfreno que te nutre. Una fuerza de caudales como droga da tua boca. Una fuerza de caudales como droga de tu boca. Que se me salen los zumes privados que buscabas todo ávido. Que se me salen los zumos privados que buscabas todo ávido. Que medras hay regado por esta licuada anatomía, toda vermella, toda verquida, todo elemento planetario de nos. ¿Cómo creces ahí regado por esa licuada anatomía? Toda roja, toda vertida, todo elemento planetario de nosotros. Son os beixos de sangre para sustentarte con máis bocas e o meu corpo grial dende o chan da cociña. Son los besos de sangre para sustentarte con más bocas y mi cuerpo grial desde el suelo de la cocina. Os dentes de ruedas biológicas que nos trouxeron aquí. Los dientes de ruedas biológicas que nos trajeron aquí. O que sí podo é amamantar esa mística ambición de vida, menstruando mil mapoulas que manteñen miña carne. Lo que sí puedo es amamantar esa mística ambición de vida, menstruando las mil amapolas que mantienen esta carne mía. E ver cómo te incendias no magma do meu ventre. Y ver cómo te incendias en el magma de mi vientre. O descomedimento, hemorragia. El descomedimiento, la hemorragia. Yolanda Castaño. El machismo en la música es general, debe ser lo único que refleja la realidad social dentro del mundo de fantasía y mentiras que es la música popular. Patricia Godes, crítica musical. Pues con esta cita de Patricia Godes introducimos el tema del debate, el único contenido así, un poco de contenido real que vamos a tener hoy. Bueno, no, es broma, todo, la poesía, el arte, las experimentaciones sonoras son también contenido. Vamos a hablar, como ya anunciamos en la introducción, del debate ocurrido a raíz de la publicación en Diagonal hace exactamente 15 días, el 15 días y un día, el jueves día 8, de un reportaje especial en las páginas de Cultura sobre titulado El machismo gafapasta. Aunque todo el mundo parecía ya, después de dos semanas, respirar aliviado de vuelta al género neutro no marcado, a nosotras nos gusta recopilar las reacciones, reposar las ideas, pensárnoslo bien antes de sumarnos al debate. Además, bueno, sinceramente es que hace dos semanas Sangre Fucsia era todavía un hematoproyecto en fase gestante y, por supuesto, como magazín cultural fucsia que somos, pues teníamos que tratar este asunto. Bueno, además, en realidad las reacciones en torno a este reportaje pues sí que nos han sorprendido. O sea, no vivimos en un mundo de la piruleta, pero nos ha sorprendido que todavía veamos en medios supuestamente indies y supuestamente alternativos determinadas reacciones o determinadas reafirmaciones. Vamos a primero plantear un poco el tema, ya ha empezado Gael a contarlo, pero bueno, como bien ha dicho, hace dos semanas salió el reportaje Machismo Gafapasta en Diagonal, lo firman varias autoras, y en realidad es un artículo corto que nos parece que tampoco debería de incendiar tantas conciencias. O sea, es un análisis aséptico de las distintas caras de la escena musical y de cómo se siguen reproduciendo micromachismos, que bueno, yo creo que todas las que tengamos alguna relación con el indie, con la música, pues somos bastante conscientes de que esto es así. Las afirmaciones que podemos encontrar en el reportaje son, como decimos, bastante evidentes, bastante suavecitas, no entra tampoco a sangrar ahí a nadie. Por ejemplo, leemos: la prensa musical parece un terreno abonado con micromachismos, tanto en los contenidos de los medios como en la composición interna. Nosotras estamos completamente de acuerdo y pensábamos que era una cosa bastante asumida dentro de la crítica indie, que esto efectivamente era así, pero no. Además, es que al artículo se le pueden reprochar bastantes cosas, la verdad, pero bueno, muchas de ellas son achacables al hecho de que haya sido escrito a 20 manos, es decir, con 10 autores y autoras diferentes, que ni siquiera, bueno, en un debate virtual, ¿no? Y luego se hizo una recopilación. Pero es que además las críticas se han cebado en ejemplos no muy bien traídos, en defensas fanáticas de ciertos grupos encumbrados en ciertos ambientes y sectores, hasta un paroxismo un poco injustificado. Los planetas. Vale, estábamos intentando evitar decir el nombre, pero vamos a señalar y vamos a hacer sangre. O también, bueno, descalificaciones generales. O directamente ha habido también como algunas salidas por la tangente que lo que ponen en evidencia únicamente, como bien señalaba una Vivian Girl cuando estábamos pues preparando un poco el debate y viendo entre nosotras, ¿no?, como qué pensábamos de todo esto, pues es que lo que parece es que gente que se pone a opinar y a pontificar sobre temas a los que no le han dedicado demasiados minutos de lectura y obviamente ninguno de reflexión y análisis. Uh-huh. En un artículo de Jordi Costa sobre, que en el que la verdad se centra en su rechazo a la sangre menstrual, que yo no sé qué es que no sé qué está pasando estas semanas, ¿no? Que están los ánimos culturales generalizados, por desgracia, no siempre en el sentido que nos gustaría, pero bueno. Como decía Jordi Costa, se preguntaba por la ausencia de arquetipos femeninos indies que hagan frente al ejército de malenis. Para quien no conozca el término maleni, es bueno un concepto un tanto despectivo y el que podemos dedicar otro programa, si os parece, pero bueno, es este estereotipo que está tan de moda en barrios como Malasaña, en Madrid, y que se inspira un poco en el personaje de Amélie Poulain, de la famosa película. Por un lado, esa mujer inocente, que un poco cabra loca, ¿cómo se llama? La pixie, la heladita buena, uh-huh, que le encanta hacer magdalenas a la vez que trabaja de camarera y va a cines, a ciclos de cine alternativo y, bueno, ese arquetipo. Es un grupo arquetipo, folk en el que toca en el xilófono. Exacto, exacto. Pero a mí lo que realmente me preocupa es que Jordi Costa se pregunte eso, cuando esa no es la cuestión, enfrentar de nuevo estereotipos de mujeres. La cuestión sería, en todo caso, o lo que desde nuestra humilde y recién estrenada posición aquí en las ondas radiofónicas, queremos es que se visibilicen no arquetipos ideales, sino propuestas reales que ya existen, que son de lo más variadas y que en cuanto escapan un poco al encorsetamiento de género, pues son en el mejor de los casos ninguneadas y en el peor machacadas directamente, pues no, por no ajustarse a los cánones. Sí, porque efectivamente no nos sorprende, volviendo un poco al reportaje, no nos sorprende realmente lo que cuentan, o sea, como decimos, es un análisis que creemos que está más que hecho desde hace años en realidad, pero lo que sí que nos sorprende, o bueno, nos entristece o nos enfurece es que siga nos enfurece siga habiendo gente tan pasada, tan rancia, tan perdida, que se atreva todavía a decir en alto lo mismo que decían en 2006, cuando todavía no había habido ningún Lady Fest en Madrid y parecía que esto del feminismo y el Riot Girl pues no existía. Claro. O sea, yo lo que pensé, bueno, yo he leído el artículo obligada, porque si no, no leo cosas que no me sean propicias, pero lo que pensé al leerlo era como, pero esto hace 6 años que había esta reacción con el primer Lady Fest 2006, pues se fue a la radio a presentarlo, se hicieron fiestas, entonces había como 2 bandos y menos los muchachos que habían estado influidos por el movimiento Riot y que se posicionaban claramente como feministas como en la música y tal, pues estaban como en contra y estaba muy bien estar en contra. Entonces esta reacción al artículo este es un poco más de lo mismo. Y bueno, uno de los lemas de Lady Fest es esto está pasando sin tu permiso y esta gente todavía no se ha enterado. Entonces yo creo que es también que todo el ambiente Lady Fest, que ahora ha tenido muchísima repercusión, que se queda gente fuera de las fiestas, que hay muchísimos tíos, que ha salido en todos los medios cuando hemos hecho homenajes a Pussy Riot. Bueno, digo hemos porque... Somos. Y no sé, me parece que cuando te das cuenta, porque nos pasa a todas en la vida, de que algo está pasando y tú no te has enterado, te callas. Y no de repente, como tiene que ver con las mujeres, empiezas a hablar de la regla y a escribir 3 folios. Y entonces, no sé, es un poco... Bueno, yo lo he leído obligado y no sé, me parece como anacrónico, pero... Y ya que citáis, que ha salido a relucir el Lady Fest, sobre todo el Lady Fest de 2008, que quizá fue el que marcó un punto de inflexión, ¿no? Y el que ya estabilizó o marcó ahí las pautas próximas, ¿por qué no escuchamos un tema de Lydia Lunch que precisamente intervino en ese memorable, la memorable gran noche del Lady Fest de 2008? Trajeron a Lydia Lunch a actuar en directo. Vamos a escuchar un tema suyo. Little Arbor's headed through ¿cómo abordar este machismo cultural? Pues en el reportaje, en el artículo de Diagonal, nos dicen que señalarlo es un primer paso. Otro, como propone Cova de nosotras, es visibilizar las aportaciones de las mujeres, pues sigue habiendo un gran desconocimiento de su presencia en la música. Y luego sigue el artículo. Cuando el número de músicos y críticos mujeres aumente, puede que las cosas cambien bastante, añade Montse Virgili. Y Elena Cabrera advierte, las mujeres dentro o son asimiladas o tienen fuerza de subvertir eso y crean movimientos que son como virus, como las Riot Girls, que llevan 20 años combatiendo el patriarcado en el underground. Pues efectivamente, es lo que comentábamos, quien no se haya enterado es porque no quiere. Pero además de este espíritu propositivo, sí que hay mucha gente que ha recogido el guante, además de toda esta efervescencia que comentábamos. Bueno, quizá un poco negativa, ha habido también muchas reacciones positivas. Por ejemplo, un artículo que no alude directamente a ello y ahora además empiezo a dudar si realmente se escribió después o bueno, es una feliz coincidencia, es el especial las páginas de música del número 2 de La Marea. Aprovechamos también para dar a conocer, es un nuevo medio que acaba de salir a la luz y que al que hay que seguir la pista. En este artículo, Rubén Caravaca lo titula, dice, afirma que ellas ponen ritmo a la utopía. Habla quizá de que la consecuencia natural del control masculino de la industria musical es que las mujeres recurren a la autogestión para dar a conocer su arte. Esto es un tema también que da mucho juego y que tendremos muy presente en Sangre Fucsia en todos nuestros programas. Entre las artistas que cita, empieza con Lorena Álvarez y su banda municipal. Continúa con nuestra amiga, compañera y muy querida Sole Le Parodi, de quien dice algo tan bonito y tan real como que quiere vivir la utopía, no solo la suya, y compartirla. También habla del proyecto de Ana Franco, Coffee and Wine, quien es una excelente autora, magnífica intérprete y además activista de la cultura libre. Pero bueno, esto es solo una pequeña muestra de una lista enorme de mujeres que están innovando en la escena musical. Entre ellas, pues Mursego desde Euskadi, las madrileñas Sheila Blanco o Hilda Hunt al frente de Yagi, Violeta Vil desde Logroño, Arponera o Las Tímidas desde Barcelona, la eléctrica de Narcoléptica, el inocente grunge de las Shakespeare's o el punk de las manchegas Gonagón, que son solo algunos de los ejemplos. Que sonarán cuando toque en Sangre Fucsia, seguro que pronto. Seguro, y que muchas de ellas han pasado por los escenarios de Lady Fest, además, de diferentes eventos y fiestas. Sí, yo creo que también la publicación de este artículo también puede tener que ver con Lady Fest, ¿no? Porque ahora está funcionando bastante, como comentaba antes nuestra Vivian Girl. Está funcionando mucho en Madrid, las fiestas están hasta arriba y no sé, yo creo que te está calando un poco el mensaje, esperemos que sea así. Otra de las cosas que queríamos contar, que también deriva del debate del artículo de Diagonal, es un blog nuevo que han creado varias críticas y artistas, que se llama Señoras que hablan de música. Lo podéis encontrar en Señoras que hablan de música, SRAS, que hablan de música, .blogspot.com. Bueno, es un blog de un colectivo sobre música hecha por mujeres que hablan de música y crítica feminista de la cultura popular. Entre las firmantes, por ahora está Laura Sales y poco a poco, pues me imagino que irán apareciendo muchos más nombres. Se creó hace nada, porque como ellas cuentan en la primera o la segunda entrada, la idea efectivamente del blog surgió durante las conversaciones en las que se gestó el artículo Machismo Gafapasta, que como hemos dicho, se hizo de manera colectiva entre un montón de gente, compartiendo ideas a través de email, etcétera. Pues a partir de esos emails cruzados nació la idea de crear este blog. Que declara su intención de adentrarse en terrenos espinosos, pero también de pasar un buen rato y tomar cañas. Porque, como decía Emma Goldman, sufrimientos, los justos. Y bueno, pues eso, su idea básicamente es comentar música, si pueden también cultura popular, desde una perspectiva feminista. Porque opinan que en ese terreno queda mucho por aclarar y debatir, cada cual consigo misma o consigo mismo, y con los y las demás. También dicen que están inspiradas en parte en el proyecto Everyday Sexism y por ello quieren abrir un buzón que, bueno, de hecho ya está abierto y os invitamos a todas que participéis, para que cualquier persona que quiera pues cuente cualquier experiencia de sexismo cotidiano que haya vivido o percibido en ambientes musicales. Se pueden mandar a señoras que hablan de música, que se escribe de nuevo SRAS que hablan de música, @gmail.com. Y bueno, como digo, por ahora tiene solo 5 entradas de bastante calidad, la verdad. Yo creo que es un blog también que vamos a tener aquí de cabecera en Sangre Fucsia. Y nada, les deseamos además lo mejor y las invitamos a que participen en el programa. Estamos ahí detrás a ver si conseguimos entrevistar alguna para los próximos programas. También podéis seguirlas en Facebook buscando señoras que hablan de música. Yo tengo una pregunta para ellas, ya adelanto para que la vayan pensando si nos están escuchando cuando las traigamos aquí, cuando podamos entrevistarlas. Quiero saber qué opinan de los festivales que se contraprograman pues para llevar un poco para contraprogramar precisamente esas ideas tan institucionales, asépticas, apolíticas en torno al 8 de marzo, que nos vamos acercando peligrosamente a él, como pueden ser el festival Ellas Destruyen, en contraposición al Ellas Crean, o la Be and Ghost también, que bueno, que pretende dar a conocer a músicas mujeres por el mero hecho de ser mujeres. Bueno, un tema polémico que quiero tratar con ellas cuando vengan por aquí. Claro, sí, yo por ejemplo también no tengo una pregunta, sino más bien un deseo, como yo creo que desde Sangre Fucsia les podemos lanzar a ellas y a los grupos que nos interesan, los grupos feministas, más allá que sean hechos por biomujeres, ¿no? Sí, bueno, ellas de todas maneras sí que hablan de mujeres, porque dicen música hecha por mujeres, mujeres que hablan de música, pero sobre todo yo creo que lo que van a hacer es crítica feminista de la cultura popular, o sea, va yo creo que de manera un poquito más amplia. Vamos a escuchar una canción. Loli, ¿qué nos pones? Yeah. still don't understand what we do. They say it's Saturday, they go to the club. Y con esta sintonía significa que llega la agenda semanal de eventos maravillosos para los próximos 7 días. El primer evento que vamos a recomendar es un concierto del grupo White Mystery. Es una banda de Chicago formada por los hermanos gemelos Alex White y Francis Scott Key. Son, como decimos, una banda formada solo por 2 componentes, hacen rock and roll muy, muy elemental y estarán mañana en la sala Burlichel Ballroom de Madrid. Mañana sábado también tenemos la fiesta de despedida de Transfumarte, un espacio efímero pero muy interesante y muy condensador de un cierto clima en la noche y el activismo madrileño en torno al activismo de la poliamoría, que viene a ser un concepto que también podemos dedicar a un programa entero, pero bueno, la idea de que las relaciones sentimentales y sexuales no tienen que ser en torno a una pareja exclusiva, sino que se pueden tejer una compleja red de relaciones, ojo, nada que ver con los cuernos, sino consentidas, consensuadas, trabajadas y en la que se relacionan y se trabajan cuestiones como los celos, que por supuesto existen, están ahí, pero se trabajan sobre ellas. Este proyecto tuvo su sede, el poco tiempo que duró, en el edificio de Vaciador, un espacio del que también daremos cuenta por ser también uno de los focos de las cosas que más nos interesan de lo que ocurre en Madrid. Pero este sábado, a partir de las 10, si queréis conocer Transfumarte, aunque sea para despediros del proyecto, pues podéis pasar por allí también. I like to do it with my friends. Sometimes we video tape it. Then we watch it and do it again. Y el próximo lunes 4 de febrero a las 7 de la tarde también vamos a proponer cuestiones intelectuales que no solo de noche viven las hematofucsias. Podemos asistir a una charla coloquio sobre la revista con la... Es una revista hecha por y para mujeres con temas de política, de actualidad, de filosofía, de pensamiento. Y en concreto esta tertulia es la primera que se va a realizar, el primer acto de este tipo, ha sido a raíz del número sobre creyentes, librepensadoras y descreídas, que ha coordinado Rosario Segura, una destacada activista laicista y feminista. Así que quien quiera dedicarle tiempo a esos temas, nos podemos ver el lunes 4 de febrero a las 19 horas en el espacio Las Tablas en Plaza de España número 9. Además, bueno, además, importante, señalan que el espacio no tiene una accesibilidad total, hay una entrada totalmente infranqueable y otra con 3 pequeños escalones salvables, pero por desgracia no se cuenta con servicios adaptados. Sometimes we video tape it. Vamos a escuchar uno de los temas que esperamos que mañana podamos disfrutar en la sala Burlichel Ballroom, que es el tema Blood and Venom de White Mystery. Además estarán también con Las Infantas, que es un grupo de Madrid y que también tenemos muchas ganas de ver. We'll be right back. En la siguiente escena, ella muestra la mancha de sangre en su ropa interior, expresando claramente el sentido del vídeo. Sus piernas se llenan de leves chorros de sangre hasta los pies, y en escenas subsecuentes toda ella está llena de este elemento vital por todo el cuerpo, incluyendo el rostro. Poco a poco el fondo se carga con imágenes que aluden al cosmos, la luna, la tierra, los planetas. Al final aparece la misma escena de la ropa interior, solo que al revés, es decir, ella vuelve a tapar su sexo. Pica el porno, The People of Rist. Ya nos vamos despidiendo, terminamos este primer programa de Sangre Fucsia. Seguiremos la semana que viene con muchos más contenidos. Y mientras tanto, para que paséis una buena semana, pues os dejamos todas las canciones que han ido sonando a lo largo del programa en una playlist que colgaremos en el blogspot de Agora Sol Radio, que es agorasolradio.blogspot.com. Queremos dar las gracias a Supercamen por ayudarnos a encontrar la música, por tuitearlo todo, etcétera, etcétera, etcétera. Gracias. Y nuestras gracias más sinceras y especiales para Loli DJ, colaboradora, integrante del programa y técnica todoterreno e increíblemente templada que ha hecho posible que este programa se pueda escuchar. Y muchísimas gracias también a Juan Carlos Canino, nuestro mentor, además de compañero de parrilla los viernes aquí en Radio Agora Sol. Hasta la semana que viene.